No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Un saludo amigos, amigas, niños, niñas y familias de todo el mundo. Hoy es 22 de junio de 2020 y de nuevo tenemos nuestro ejercicio de correspondencia radial comunitaria, como todos los lunes. Porque si estamos en juntanza, rompemos distancias y somos más fuertes. Porque si estamos en juntanza, rompemos distancias y somos más fuertes. Esta es nuestra emisión número 9 y nos alegra que sigan mandando sus mensajes. Voces y saludos. Comenzamos nuestro tercer mes de emisión radial y cada día tenemos más radioescuchas. Cada vez nuestras voces llegan a más y más territorios. Una vez más escucharemos los saludos y las voces de niños, niñas y personas de diversos lugares del mundo. Nuestra pregunta del día es: ¿qué violencias afectan tu territorio? Escucharemos diversas visiones, problemáticas y soluciones frente a esta pregunta. Finalmente, el cuento de esta semana es El Diablo del Barrio Obrero, de la escritora caleña que queremos muchísimo, Jenny Valencia, más conocida como Malicia Anjuna. Sigue acompañándonos en esta radio semanal. Envíanos tus audios con tus opiniones y juntemos nuestras voces para romper con la distancia. Son todas muy amigas. Nos llegan las voces con saludos de personas y procesos hermanos de diversos territorios. Hola a todos y a todas, desde Humanidad Vigente queremos enviarle un saludo muy muy especial a todas nuestras amigas y amigos de la correspondencia radial comunitaria. No estamos solos ni solas, sino tenemos a nosotros y nosotras. Y a todas las chicas y chicos y a sus familias que escuchan y forman parte de esta iniciativa tan bonita. Esperamos también que esta temporada de aislamiento haya servido como una temporada de inspiración, de creatividad y de unión, sobre todo para todas las niñas y niños. Desde Bogotá y desde las regiones donde acompañamos a las niñas, niños y jóvenes, les mandamos la mejor vibra y todo el apoyo posible y esperamos compartir con ustedes muy pronto. Hola chicos y chicas de Colombia. Acá quien les envía este mensaje soy Luciana Pinto, soy la coordinadora de Tierra de Hombres Suiza en Brasil y me gustaría desearles con mucha fuerza, ánimo, coraje, resistencia para que podamos salir juntos y juntas de este momento tan difícil que atravesamos en decorrencia de la pandemia de COVID-19. Desde Brasil, un grande abrazo y juntos somos más fuertes. Nos llegan las voces con saludos de niñas y niños de diversos territorios. Los niños y las niñas de Cartagena, pertenecientes a la organización FUNSARET, de los colectivos Abriendo y Construyendo Caminos, le enviamos un saludo a todos los niños y a todas las niñas de la organización Secucol. Y que estas ondas sonoras permitan seguir transmitiendo la resistencia que tenemos como niños y como niñas por la lucha y el cumplimiento de nuestros derechos, que se han visto vulnerados en esta pandemia. No estamos solos si no esperemos a nosotros y nosotras. Las niñas, los niños y jóvenes de Cartagena, de la Asociación FUNSARET, enviamos un saludo fraterno a nuestros compañeros y compañeras de la organización Secucol y que nuestras voces se sigan alzando para exigir el cumplimiento de nuestros derechos en estos tiempos de pandemia. ¡Ash! ¿Quién dejó la pila abierta? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto gritas? alguien dejó la pila abierta. Pero solo fue unos cuantos minutos, ¿por qué haces tanto escándalo? En un minuto se llega a desperdiciar muchos litros de agua. Uy, lo siento, no sabía. Recuerda que es muy importante cerrar bien el grifo de agua. Arreglar tuberías y grifos de nuestras casas. No usar manguera para lavar los autos. No botar basura en los ríos o pozos de agua. Y tantas otras actitudes que nos ayudan a cuidar el agua. ¡Somos amigos del agua! Este es un mensaje de Winay Pacha y la red de niños, niñas y adolescentes de Zacap. Cápsula de la memoria. Memoria y desmemoria de América Latina. Cápsulas para la memoria. Memoria. La memoria, la necia memoria, ha superado al individuo. La memoria tomó su maleta de recuerdos, se vertió en la historia y se hizo colectivo. Las cápsulas de la memoria, un espacio para recordar a las personas que han trabajado en favor de los derechos humanos y en favor de las comunidades. Recordar las luchas que desde los pueblos se han dado para construir otros mundos posibles. Nuestros padres, los padres de nuestros padres, sabían que el sol es el creador de todo lo que existe. El sol da la luz, el calor, la vida. Sus rayos fecundan la Pachamama. Y si algún día nos falta y nos quedamos en tinieblas, vagando con hambre, con frío, hasta morir de pena. El 21 de junio, solsticio de invierno en el Perú, cuando el sol estaba más lejano de la tierra, los incas lo invocaban para que nunca abandonara a sus hijos e hijas. En Cusco, 3 días antes de la fiesta, todos ayunaban. Los esposos no dormían juntos. Y el fuego no se encendía. Esa noche, la más fría y larga del año, todo el pueblo se reunía con temor. En la oscuridad, imploraban para que el Inti mostrara nuevamente su rostro. De madrugada, en medio de la comunidad, el Inca, con manto rojo y diadema de oro, llamaba con impaciencia a su padre. Inti, Padre Sol, vuelve, no nos dejes. Regresa con tus rayos a fecundar los 4 suyos del imperio. Con los primeros colores de la aurora, se escuchaba un grito de alegría. Un canto ascendente salía de todas las bocas, llenando de júbilo los corazones y retumbando en los cerros y la lejanía. La multitud, brazos abiertos, saludaba al sol. El sacerdote tomaba un brazalete de oro y reflejaba esos primeros rayos en un copo de algodón que se incendiaba a los pocos segundos. El fuego sagrado era llevado al Coricancha, el templo principal, donde sería conservado todo el año. El Inca alababa al sol y le ofrecía chicha de maíz en vasos de oro. Que la cosecha de este año sea abundante y no exista hambre en nuestra tierra. Inti Raymi es una palabra quechua que significa fiesta del sol. Se celebra todos los solsticios de invierno, es decir, entre el 20 y el 23 de junio de cada año. Es una fiesta de los sures de nuestro continente americano. El Inti Raymi fue y sigue siendo un ritual en honor al sol, la máxima divinidad del Tahuantinsuyo, es decir, del todo el territorio Inca, Perú, Bolivia, Ecuador e incluso Colombia. Hola, soy Wilmar Mamián Ruales, nacido en uno de los resguardos ancestrales del macizo colombiano. Hoy quiero hablarles brevemente de una de las fiestas más esperadas por los indígenas en estos días, el Inti Raymi, que significa fiesta a nuestro Padre Sol, donde se reúnen todos los indígenas y a través de rituales, danzas, ofrendas, rendimos homenaje y adoramos a nuestro Padre Sol, esperando los primeros rayos del sol, que son los que nos prometen un nuevo año, conmemorado el 21 de junio y que en la vida moderna equivale al 31 de diciembre e inicio de un nuevo año, siendo así el Inti Raymi una época de encuentro, ritualidad, época de compartir y, lo más importante para los indígenas, una época de equilibrio entre la madre naturaleza, la madre tierra y el ser humano. En principio, un enorme saludo a todos y a todas quienes nos escuchan. Desde Chuquisaca, Bolivia, un enorme abrazo desde esta región de Sudamérica. El Inti Raymi en Bolivia es el 21 de junio, es la culminación y el inicio de otro año, ¿no? En estas fechas, las familias de las comunidades se reúnen para poder hacer un ritual a la Pachamama y en la noche se hace una ofrenda como la coa. Esta ofrenda es con el propósito de que existe reciprocidad entre la Madre Tierra y la comunidad humana. Y para que se tenga energía durante todo el año, en la madrugada cada una de las comunidades suben a los cerros más altos, quienes son las autoridades tradicionales, y ahí reciben al Dios Sol, quien les dota de energía positiva para la vida en las comunidades en este nuevo año que está iniciando. Una vez que se ha recibido al Dios Sol y se han renovado las energías, entre todas las familias se comparte un pequeño plato de comida y posteriormente cada una retorna a sus hogares. Ya en el inicio de este año andino, las familias desarrollan varias prácticas, como por ejemplo el incremento de la población ganadera en la puerta de sus corrales. Los comunales realizan un pequeño ritual de alumbramiento. El 23 en la noche de San Juan, la noche más fría del año, los niños juegan con ramas de hilata, haciéndolas calentar en el juego y haciéndolas reventar como cohetes. El 24 en la mañana las familias van a los corrales de sus animales para festejarlos, los pintan de diferentes colores. Todas las personas que están ahí juegan con agua, bañan a sus animales en esta fecha, con la creencia de que las puertas del cielo en estas fechas están abiertas y el agua es más bendita que nunca, está más bendita que nunca, ¿no? Bueno, es de esta forma que las comunidades festejan el Inti Raymi en esta región del continente. Y bueno, esperemos que estos conocimientos, estas sabidurías de esta región sean muy positivas para cada uno de ustedes. Inti Raymi, fiesta del sol celebrada por todos los pueblos indígenas del sur de nuestra América. A la llegada de los colonizadores españoles, intentaron prohibir la fiesta del sol porque les daba miedo el poder ancestral que generaba el sol en nuestras comunidades, símbolo de lucha y de resistencia. Y como decimos en Secucol, seguiremos la lucha hasta que se apague el sol. ¡Feliz Inti Raymi! ¡Feliz fiesta del sol para todas y para todos! Sabemos que las violencias son un mal que nos duele a todos y a todas. Por eso, nuestra pregunta del día es: ¿qué violencias afectan tu territorio? Escucharemos diversas visiones, problemáticas y soluciones de niños y niñas y jóvenes de distintos rincones del país frente a esta pregunta. Hola, mi nombre es Juan Francisco Cabezas, tengo 19 años, soy de Alto Miri Frontera, del departamento de Nariño. Por el momento me encuentro en la ciudad de Bogotá. Las violencias que afectan a mi territorio son violencia familiar, psicológica, sexual, físicas y entre otras que también se pueden presentar en mi territorio. Las violencias en diferentes ámbitos son muy difíciles, primero que todo para esas personas que sufren los maltratos familiares, físicos, bueno, en muchos sentidos. Antes que todo también hay que pensarlo, esas personas que hacen esas cosas tienen que pensar en cómo van a sufrir las familias. Realmente eso es muy duro, es muy difícil sufrir una violencia de diferentes ámbitos, y aún peor si una persona vive varios tipos de violencia es algo muy traumatizador, muy difícil de salir. Y bueno, uno de los mejores regalos de la vida es trabajar en verdad en lo que uno valora. Si tú valoras a tu familia, ¿tú por qué maltratas a tu familia? Si tú valoras a tus amigos, ¿por qué hacerlo? Entonces, esas son cositas también que hay que a veces pensarse, de que si tú valoras a esas personas, no hay por qué hacerles daños, porque ellos igualmente sufren. Y aparte de eso, tú también vas a sufrir. El respeto es mutuo, y si no se llama violencia, violencia la de política. Hola, soy Gabriela Grijalva y voy a responder la pregunta: ¿qué violencia afecta tu territorio? Acá en Altos de Santa Elena, a mí no me gusta que las personas peleen porque no quieren estar en paz y además hay que disfrutar del medio ambiente. Porque algunas personas pelean porque quieren cerrar este lugar y las otras quieren cerrar este otro lugar. Entonces yo quiero solamente que todos estén en paz y que podamos por fin compartir y ser buenos vecinos. Y disfrutar mucho del medio ambiente. A mi hermanita y yo, a nosotros nos gusta mucho bajar allá, porque allá es donde más podemos ir para jugar, porque allí es el único lugar que tenemos para jugar en esta cuarentena. Hola, saludos a todos los oyentes. Les habla un ciudadano promedio, adulto joven, a una edad promedio, en un barrio común de la ciudad de Cali. Para responder a la pregunta, ¿qué violencias afectan tu territorio? Se escuchan muchas cosas, suceden muchas cosas en un barrio, desde robos, atracos, discusiones que tienen los vecinos, discusiones que se tienen en la casa, todos estos tipos de violencia que nos afectan a diario y que a veces tal vez no es un poco con nosotros, no nos sucede a nosotros, pero igual las oímos, estamos ahí y somos cómplices silenciosos de lo ocurrido. Y aquí es donde vengo una de las violencias que creo que más afectan a mi territorio personalmente, que vendría siendo la apatía o la indiferencia. Entonces sí, muchas veces, no sé, vemos que el vecino necesita algo, que pasa alguien pidiendo un poco de pan o vendiendo tal vez, no sé, bolsas para la basura, y muchas veces simplemente nos hacemos los de la vista gorda, simplemente no lo vemos, simplemente no nos apoyamos. Y creo que como territorio sería importante crear un poco más de comunidad, en el caso de mi barrio por lo menos. Y creería yo que es pues esta, la indiferencia, una de las mayores violencias que se viven en mi mundo actual. Una violencia que afecta al mundo entero hace ya muchos años es la violencia hacia las mujeres, y en especial el feminicidio. Es decir, el asesinato a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En lo que llevamos del 2020 se han registrado 188 feminicidios en Colombia. Y 104 durante esta cuarentena. 15 el fin de semana pasado, de los cuales 3 fueron en la ciudad de Cali. La violencia hacia las mujeres nos afecta en todos los escenarios de la vida, los hogares, las calles, los colegios y muchos rincones de nuestro país. Digamos no más a la violencia hacia las mujeres y niñas, no más feminicidios, vivas nos queremos. No más feminicidios, vivas nos queremos. Dime, muchacha, cuando pase la pandemia del coronavirus, ¿cómo sueñas el mundo del día después? Pues yo quiero un mundo sin violadores ni feminicidios. Que las calles no sean peligrosas para las mujeres. Que las casas sean seguras y amorosas para las niñas y los niños. Un mundo sin violencia para nosotros. Eso sueño. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario. Un mundo donde quepan muchos mundos. Esta canción cansado de esta cuarentena? ¿Tiene marcado el sofá de tanto dormir y roncar? ¿Ha hecho rutinas de ejercicio hasta el cansancio? ¿Está cansado de ver las mismas novelas? ¿Sus hijos tienen los ojos cuadrados de tanto ver televisión? Pues le tengo la solución. Secucol te invita a que participes en los talleres artísticos. Conéctate a través de tu celular o tu computador. ¡Te esperamos! El barrio obrero, uno de los barrios que encierra más historias de nuestra ciudad. Justamente de una de ellas viene esta historia, la del diablo del barrio obrero. Esta historia nos cuenta desde distintas voces qué es o quién es el diablo de estas calles. El diablo vive por mi casa. Se llama Don Justino y tiene más de 200 años. La primera de la familia que lo conoció fue mi abuelita. En ese tiempo, el barrio obrero era más que un cúmulo de casas. Muchos bailaderos y derrumbiaban sin parar. De lunes a domingo, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Tal vez era el barrio donde más derrumbiaban en Cali. Y obvio, porque la gente dice que el baile es del diablo. Y con él viviendo ahí, la rumba no podía faltar. Ella era muy niña y llegó a vivir ahí con su mamá. Salía todas las mañanas para la escuela. Tenía que pasar obligatoriamente por la casa de Don Justino y lo veía fumar un tabaco de negro enorme a las 6 de la mañana, lo que le hacía sentir un miedo gigante. Igualito al mediodía cuando volvía de la escuela. Y lo mismo pasa ahora. 70 años después, cuando los niños vamos hacia la escuela y lo vemos ahí, con su tabaco negro interminable. Con el tiempo en el barrio, se dieron cuenta de que cuando fuma el tabaco en la mañana y al mediodía, es porque está viendo a través del humo las almas de la gente que va a mandar al infierno. Mira, ve, cuentan las familias más antiguas de la cuadra que no ha habido uno de sus antepasados que no lo haya conocido, ¿vis? Que siempre ha parecido que tuviera 50 años y que se quedó en esa edad sin envejecer ni tampoco volverse más joven. Tiene las mismas cuatro canas, abundante pelo negro y las uñas son largas. Y los vecinos dicen que por las noches se le convierten en garras. Siempre anda descalzo, ¿vis? Porque al diablo no le talla ni un poquitico el cemento. Dice mi tía Luz, la boca es grande y rugosa y con un creciente bigote canoso. La nariz es como un gancho lleno de espinillas. Y cada que aparece un muchacho apuesto por las calles del barrio, las señoras dicen que es Don Justino, que cambió de forma para conquistar a alguna de las muchachas y luego embarazarlas para engendrar al mismísimo anticristo. Y es por esto que a cada mujer joven se le prohíbe siquiera mirar al apuesto forastero. Su casa está hecha de esterilla y cartón. Cosa rara en el obrero, porque en este barrio, casi todas las casas, por antiguas que sean, son de bareque. Pues las más nuevas de cemento, pues. Pero, pues eso es para despistar. Porque doña Pancha, quien es que se encarga de mantener a toda la cuadra informada, cuenta que ha visto la casa por dentro y que eso es una mansión con lujosos muebles y emana olor a azufre. Yo me he asomado por debajo de la puerta y solo veo piso de tierra y cucarachas rondando por ahí. Mi mamá me ha dicho que el diablo es el dueño de la magia y que por eso hace ver su casa como quiera y yo no puedo ver nada. Ay, el señor nunca se le ha conocido que tenga hijos ni mujer alguna, aunque cucula con las brujas provenientes de tierras lejanas, ya que en nuestro barrio no hay. Que vienen las noches convertidas en gatas negras, igual que él se convierte en un gato negro y ronda los techos de todas nuestras casas. ¡Miau, miau, miau! Y lo escucho uno por ahí. Eso sí es una berraquera. Una vez mi abuela emprendió una campaña para que en cada casa se rociara agua bendita en el techo, y así se hizo. Pero como no había padre en la iglesia, porque había muerto viejito, Entonces tuvieron que ir hasta otra parroquia a traer el agua, pero no funcionó, porque tenía que ser el padre del barrio el que la bendijera, ¿oís? Así que don Justino y su harén siguió rodando nuestros techos cada noche. A veces, cuando los niños del barrio tenemos pesadillas, la ma o algún adulto de la casa echa un insulto sobre don Justino para que no le provoque los sueños feos a los niños. ¡Sal, Justino! ¡O Dios te matará con rayo fino! Eso de una, uno duerme como un angelito. En los diciembres es cuando el diablo más se alborota y manda a la gente el deseo de pecar. Por eso se arman severos bailes hasta el amanecer con borrachos y tales. Cada que pasa por la puerta de alguien, los miembros de la casa le echamos bendiciones. Cerramos la puerta, si esta está abierta, y rogamos a Dios encarecidamente que se vaya de nuestro barrio el diablo, por favor. Y colorín colorado, el diablo del barrio obrero todavía sigue en el barrio obrero encerrado. Y este cuento hasta aquí ha llegado. Agradecemos a Jenny Alzate de Domalicia Enjundia por este cuento tan bello que está en su libro de cuentos El Diablo del Barrio Obrero y otros cuentos de terror. Una escritora caleña que hace de las letras un bello andar. Para nuestra próxima emisión radial, escucharemos el cuento del Buciraco, una historia también del diablo, también de la rumba, también de Cali, de un diablo que se quedó encerrado en esta ciudad y hasta ahora no ha sido capaz de salir. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hemos llegado al final de esta misión radial y de este ejercicio de correspondencia radial comunitaria. Para el siguiente programa queremos hablar sobre el racismo y la discriminación. ¿Qué piensan sobre estas problemáticas? Desde la ladera de Cali les mandamos un saludo fraterno de resistencia y alegría a todas las personas, niños, niñas, jóvenes y familias que cada tarde nos escuchan. Nos volveremos a escuchar el próximo lunes 29 de junio a las 6 p.m., no lo olviden. Y recuerden que no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Muchas gracias. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria. Porque el aislamiento social no nos separa.